aparte de que se ha cumplido con toda la documentación presentada por parte de la diputada proyectista, del municipio, de todas las personas que han colaborado para que este proyecto vaya adelante. Entonces es un requisito o protocolo hacer esta inspección, no con el objetivo de perjudicar a nadie, simplemente ver el asentamiento humano, ver las condiciones en que están viviendo, ratificar si evidentemente están más de 10 años viviendo en la zona. Entonces ese es el objetivo de esta inspección, que ha sido designada por mi persona como secretario del comité, como parte del protocolo para cumplir con el presente proyecto de ley. Entonces estamos nosotros para hacer la inspección. Señor notario, sirva a tomar todos los datos, por favor, de la inspección, del acto, para que de esta manera podamos concluir de la manera más rápida y podamos llevar toda la información requerida para darle curso al presente proyecto de ley. Entonces vamos a empezar con la inspección. Muchas gracias por su asistencia.